quieres todavía, que son pareja, que tú vives donde vives y estás contento, que lo que prometiste parece un cuento. Yo no creo, pero escucho lo que me dicen. Pasa el tiempo, siguen juntos, serán felices. Dice que si me quisieras estarías conmigo, pero ella es tu mujer y está contigo. Y qué de mí, que vivo sola y esperando por ti, que no me muevo y sigo estando aquí cuando recuerdo aquí en mi cama. Y qué de mí, que vivo sola y con el mismo amor, que no te olvides de mi corazón, sigue creyendo que un me amas. Siguen juntos, serán felices. Dice que si me quisieras estarías conmigo, pero ella es tu mujer y está contigo.